La Cucharilla, una hora para tomar con el café. Buenos días, 4 de mayo, empezamos ya la semana aquí en La Cucharilla Radio, en Burjasor Radio precisamente, y uy, me oigo fatal, pero bueno, no pasa nada. Hoy estaré yo solo, pero bueno, no pasa nada. Recordaros lo primero, primerísimo, y es que este jueves ya empezamos con el 10DB, la quinta edición, con Vetusta Morla, Miss Cafeína, The Baltic Seed, Cat People y Super Submarina. Recordar que también ha cambiado el escenario donde empezarán los conciertos, que será a las 9 de la noche, pero en vez del Parque de las Palmeras, será en el auditorio de la Casa de Cultura. Y bueno, si habéis sobrevivido también a la gripe porcina, que parece que ahora solo existe eso en los medios de comunicación, os habréis dado cuenta de que no existe otra cosa. Y entre una de ellas que me he encontrado y que tenía ya tiempo y ganas de contarla, era esto que me encontré en la página web de Cinetic, que dice, lista Cibe de ventas de discos de música, y dice, en concreto, dice, Cinetic no podrá publicar temporalmente la lista de ventas de música en España. Y de, bueno, está la típica lista en la que nos ordenan qué discos son los más importantes o los más vendidos y que, por tanto, pues tenemos que comprar, ¿no? Y dice, la lista, Promusical, los productores de música de España, la entidad que elabora la lista de ventas semanalmente, nos ha enviado un burofax pidiéndonos que retiremos inmediatamente la lista de ventas bajo amenaza de tomar acciones judiciales, algo que se supone que interesa, ¿no?, que se publique y cuanto más mejor, porque, al fin y al cabo, pues esa lista lo que pretende es simplemente indicar cuáles son las principales ventas y, por tanto, impulsar más todavía las ventas de los grandes artistas, por así decirlo. Continúa, dice, la lista de ventas de música en España es material promocional de la música que sirve para dar a conocer al público el mercado discográfico y para galardonar a los artistas con discos de oro platino en base a sus ventas. Esta lista, elaborada semanalmente por Promusicae, es reproducida desde hace años ante como lista ACIBE en multitud de medios y blogs digitales, entre ellos los medios más importantes, como El País, El Mundo, Los 40, etc. En muchos casos, sin ni siquiera citar su procedencia, o sea, simplemente los medios lo que hacen es volcar el contenido y punto. Dice, resulta curioso que Promusicae se moleste porque una pequeña web con unas mil visitas, con menos de 1000 visitas diarias, publique esta lista, que recordemos es una lista que sirve como promoción del mercado discográfico legal. Quizás lo que les moleste sea cuando se busca lista de ventas en el buscador de Google y el primer resultado que aparece es Cinetic, por encima de la página oficial de Promusicae, que aparece en segunda posición. Algo totalmente lógico, puesto que resulta más sencillo consultar la lista en esta web que en la horrenda web de Promusicae. Esto lo dice Cinetic, ¿eh? No lo digo yo. Hecha enteramente en Flash, con música intrusiva y con lista en PDF. Desde Cinetic nos pusimos en contacto con Promusicae y de nuestra conversación con el gabinete jurídico nos quedó clara una cosa. No tienen absolutamente ni idea de por qué tenemos que retirar la lista de ventas. Aparentemente entendían nuestras razones, entendían que este tipo de listas promocionales, como las de taquilla de cine, de videojuegos o de audiencias de televisión que se publican semanalmente, son reproducidas en infinidad de medios, pero se limitaban a repetir una y otra vez que debía retirarla o atenerme a las consecuencias. Lo que ya resultó paradójico es el momento en el que les comenté que la lista aparece en muchos otros sitios, citándole varios ejemplos y sugiriéndoles la posibilidad de que citara como fuente de la lista cualquiera de estos otros grandes medios que la publican sin nombrar Promusicae. A lo que respondieron con que esos sitios muy probablemente tuvieran la autorización de Promusicae para publicar la lista. Me dispuse entonces a pedir autorización para poder publicar la lista y la respuesta no pudo ser más absurda. No saben los pasos para pedir esa autorización ni me pueden pasar con nadie que conozca la forma de obtener esa autorización. En fin, Así las cosas, y tras volver a intentar comunicarme con ellos por mail o por vía telefónica para aclarar la situación, me encuentro con que no hay respuesta, de ahí que por el momento Cinetic dejará de publicar dicha lista. Intentaremos cubrir el hueco en próximas semanas con alguna lista similar, como por ejemplo la lista de ventas en iTunes, descargas de P2P, y para el que quiera consultar la lista de ventas oficial de Promusicae, hay otras webs como las del País, otra de Yahoo, lahiguera.net y lapopelera.net. Y continúa ya para terminar, dice, desde luego el disparate en el que están inmersas sociedades como Promusicae o SGAE en los últimos meses parece que no tienen visos de parar, cuando en su afán por controlar Internet va incluso contra sitios de que promocionan la industria legal de la música. En fin, ellos sabrán. Que de hecho, con todo lo de la gripe, pues también se está avanzando bastante en el tema del control de Internet y de las descargas P2P, que, bueno, esto que ya sabéis que se quiere encargar al mensajero, en concreto los sistemas P2P o BitTorrent. Y por cierto, no sé si alguien ha caído en la cuenta de por qué vino Sarkozy aquí. Vino sencillamente para, digamos que, allanar el camino después de aquella famosa frase en la que tildaba a Zapatero de poco inteligente, precisamente en un corrillo en el que se estaba hablando que España también estaba barajando la posibilidad de introducir el sistema antipiratería francés, este que consiste en los tres avisos y si no te cortamos internet. Pues bien, no vino por otra cosa más que para eso, hacer buen rollitismo, ¿no? E intentar limar asperezas. Y continuando con los temas también con los que tapar realmente cuáles son los problemas de fondo de este tipo de cosas, ¿no? Que nos intentan distraer con otras noticias o sí, en este caso pues con noticias espectaculares. Ahí tenemos la gripe porcina también, ¿no? Es que está siendo ya absurdo. Ya pasó con la gripe aviar, con las vacas locas, y supongo que ya pues se diezmará la población mundial y aquí no habrá ni Dios. Pues a raíz de contar aquí en Burjasot con la Escuela de Pensamiento Crítico de la Fundación Mondiplo, hay una noticia que ya tenía rondando por aquí de hace mucho, claro, hoy que no hablamos de cine porque apenas no he visto nada, por así decirlo. Pues tengo aquí un mogollón de cosas por contar desde hace un par de semanas. Y uno es una relacionada con el Le Monde Diplomatique y el Grupo Prisa. Esto se publicó hace ya bastante tiempo en el diario de Le Monde. Bueno, diario no, diario mensual. Y era una editorial que se titulaba La crisis golpea al país. Os cuento, dice, de sobra conocida es la grave situación que está atravesando el sector de los medios de comunicación. Una crisis que no se limita a las pequeñas y medianas empresas, sino que está estremeciendo incluso al gigante español de la comunicación, el Grupo Prisa. Los números son elocuentes. A lo largo del 2008, el valor de sus acciones se desplomó en torno a un 80%, esto es bastante, y su beneficio neto, 83 millones de euros, se redujo a un 56,8%. La empresa ha suspendido el pago de dividendos a sus accionistas, algo que sucede por primera vez desde que empezó a cotizar en el 2000, y Prisa además tiene una deuda de 5.000 millones de euros, de los cuales debe devolver antes de final de este mes de marzo casi 2.000 millones. Suponemos que ya habrá devuelto algo. Dice, por Pascual Serrano, creado en 1985, Prisa, promotora de informaciones Sociedad Anónima, es el primer grupo de España de comunicación, educación, cultura y entretenimiento, y está presente en 22 países y llega a decenas de millones de usuarios a través de sus marcas globales, El País, 40 principales, Antillana o Alfaguara, etc. En España, su implantación se fundamenta en televisión mediante Soge Cable, Sociedad absorbida en diciembre del 2008, en el canal 4 abierto y la plataforma Digital Plus. Un momentito que me llaman. Vale, continúo. Me había quedado en la plataforma Digital Plus y en radio, pues con Cadena Ser, líder de audiencia, y precisamente En el último EGM creo que había barrido al resto de emisoras nacionales. Y dice, su presencia en numerosos países en América Latina, Portugal y en el creciente mercado hispano de Estados Unidos les ha proporcionado una dimensión iberoamericana y le ha abierto un mercado global de más de 500 millones de personas, lo que le convierte en un agente político influyente no solo en España, sino también en el continente americano. Sus acciones cotizan en las cuatro bolsas españolas, Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del mercado continuo desde junio del año 2000. El accionista de control de Prisa es el grupo Timón, fundado en el 72 por Jesús Polanco, que falleció hace dos años, y Francisco Pérez González, y propiedad de las familias de Amos. El grupo Timón, de forma directa o a través de su posición en promotora de publicaciones, controla más del 60% del capital de Prisa, esto es el PROPU, y es el primer accionista del grupo con un 44,53% de las acciones y Timón con el 18,5% prácticamente. Los partícipes de PROPU son fundamentalmente los fundadores del diario El País y su entorno familiar. Durante los nueve primeros meses del 2008, la división audiovisual produjo, atentos, el 52% de los ingresos de Prisa, frente a un 12% de la prensa, el 1% de Internet o el 10% de la radio. ¿Esto qué significa? Que solo el sector audiovisual produce más de la mitad de los beneficios del grupo, mientras que, en este caso, la prensa, Internet y la radio producen menos de la mitad. Lo cual significa que estos medios los tienen que mantener a través del sector audiovisual. Dice, los libros y la educación, base de la fortuna de la familia Polanco, supone solo el 16% de los ingresos, pero todos los medios impresos de Prisa redujeron su aportación a los ingresos del año pasado, encabezados por su buque insignia, El País, con una caída del 8,7%. Solo se salvaron las revistas con la aportación de la portuguesa de Media Capital. Los resultados comunicados por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, correspondiente al periodo de enero-septiembre de 2008, ya reflejaron que el diario vio caer un 18,2% de sus ingresos publicitarios hasta los 127 millones de euros, un poquito. Aunque el diario cerró el pasado año con una difusión de 431.000 ejemplares diarios, 107.000 por delante de su inmediato competidor, ha sufrido un descenso cada día de más de 4.000 ejemplares respecto a la media obtenida en el ejercicio anterior, al pasar de 435.000 a 431.000 ejemplares. Esto es lo que cuenta el diario Le Monde. No sé si aquí al final lo contará, pero bueno, a raíz de la publicación de este artículo, que es mucho más extenso, ahora continuaré, Le Monde publicaba un anuncio con precisamente el artículo de portada de Le Monde en cada mundo y lo en cada editorial, perdón, y lo anunciaba en el suplemento cultural del País que se llama Babelia. Y a raíz de este escrito, que intenta indagar un poco en cómo afecta la situación económica, la crisis, a los medios de comunicación y más con el grupo de referencia que es Prisa, pues el País decidió retirar directamente el anuncio, que al fin y al cabo es dinero que llega para el grupo editorial, y zanjar el asunto. Eso es lo que pasó. Ya continúa el artículo, dice, ya en julio del 2008 el banco estadounidense Citigroup difundió un informe demoledor sobre Prisa en el que recomendaba no comprar sus acciones y reducía un 34% su previsión de beneficios en 2008 y un 51% en 2009 debido a la ralentización del mercado publicitario en España. Otro agravante es que Internet no ha sido un ámbito en el que Prisa haya sabido desenvolverse. El grupo recibe solo un 1% de sus ingresos de los negocios digitales frente a un 12% en The New York Times o el 7% en el grupo rival de Vocento. Dice, el resultado operativo de Prisa.com fue de 350.000 euros en 2007, con un margen de rentabilidad de apenas 1%. En los tres primeros meses de 2008, perdía 2,27 millones de euros, a pesar de un aumento del 27,7% en los ingresos. Entre los analistas de los medios de comunicación españoles y extranjeros, se destaca que Prisa tiene un modelo de negocio muy basado en el pago por contenidos. Esto es muy habitual, aunque la tendencia es a que vaya desapareciendo. Y donde la publicidad solo representa alrededor del 30% de sus ingresos. Algunos expertos creen que con una de sus principales debilidades es la falta de un modelo de negocio sostenible para sus medios en Internet, un desafío para toda la prensa. Esto también tiene mucho que ver porque El País, cuando remodeló por primera vez su página web, fue el primer diario digital a nivel estatal de pago, que luego sí que liberó parte de sus contenidos, pero luego ha vuelto a la marcha otra vez. Dice, algunos expertos donde creen que una de sus principales debilidades es la falta del modelo de negocio sostenible para sus medios en Internet, un desafío que realmente es para toda la prensa. Frente a las caídas de Prisa o de New York Times, con negocios digitales basados solo en la publicidad, otros diarios como Financial Times han conseguido mantener o aumentar su facturación gracias a modelos de pago de tipo freemium o de servicios en Internet. Por otro lado, el país sufre el fracaso del cierre de su web de pago en 2002, que es lo que comentaba, y de su vuelta a la gratuidad en el 2005, lo que fue aprovechado por sus competidores en Internet. El resultado es que la misma ventaja que posee el país sobre el diario El Mundo en papel es la que tiene el segundo sobre el primero en la versión digital. Hace poco leía en un blog también una noticia sobre una web americana que pretendía, bueno, que anunciaba que su página web iba a ser de pago, y el blogger comentaba el curioso caso de que encontró mejor información sobre este nuevo portal de pago en un blog que en el mismo medio, porque como ofrecía sus informaciones bajo pago, tampoco podían conocer la información de la nota de prensa respecto a que iban a abrir un medio digital de pago, con lo cual era un poco absurdo, ¿no? El mismo muro que se ponían ellos por ofrecer sus servicios, sus informaciones bajo pago, impedía que la gente pudiera conocer que se iba a dar ese caso. Continúo, pero el verdadero problema de Prisa es su deuda, establecida según diversos analistas en unos 5.000 millones de euros, aunque Prisa ha presentado el 19 de febrero pasado en las páginas de su diario El País una versión muy halagüeña de sus resultados en 2008. La realidad ocultada a los lectores es mucho más sombría. La caída del beneficio neto fue de casi el 57% en 2008. Se confirmó un endeudamiento récord algo superior a los 5.000 millones de euros, una fuerte desaceleración de sus ventas en el cuarto trimestre, un mercado publicitario cayendo el 11,2% y la desaceleración del negocio de la televisión de pago con menos de 30.000 clientes y el enfriamiento de la circulación de diarios. Cabe añadir que los gastos financieros del cuarto trimestre subieron un 120% hasta los 397 millones de euros y que si el beneficio neto del grupo ha sido positivo, de 83 millones, se debe únicamente a la venta de inmuebles por la que Prisa obtuvo más de 226 millones de euros. Al anuncio de estos resultados, calificados de malos, peores de lo esperado, por muchos observadores, las acciones de Prisa cayeron un 8,85% a un euro y medio, mientras que el IBEX 35 solo perdía un 2,6% en ese mes de febrero. Es decir, que el endeudamiento que soporta Prisa es 7 veces al EBIT, el Earnings Before Interest and Taxes, bueno, término de la bolsa. La ratio, que es la que coloca al grupo en un nivel de apalancamiento similar al que tienen las entidades de capital de riesgo, por lo que Prisa se ha visto obligado a entrar en una estrategia de desinversiones. En mayo de 2007, Prisa tuvo que dejar su casa en propiedad e irse a vivir de alquiler. Anunciaba la venta de su sede en la Gran Vía madrileña, así como el edificio del País en Madrid, en la calle Miguel Yuste, y el de Radio Barcelona en la calle Caspe, por 350 millones de euros a la sociedad inmobiliaria Longshore. Con la venta de estos edificios, Prisa obtuvo unas plusvalías de 242 millones de euros destinados a reducir la deuda del grupo. Al mismo tiempo que firmó el acuerdo de venta de estos edificios, Prisa suscribió un contrato de arrendamiento de determinados espacios de estos inmuebles que, en el caso del País y la cadena SER, tendrán una duración de 15 años prorrogables. De 5.000 millones, por ahora, han conseguido recuperar 242. Seis meses después, en noviembre de 2007, cerraba Localia, una red de 80 emisoras locales de televisión que funcionaba desde el año 2000. No sé si alguno ha llegado a ver estas emisoras. Y dejaba sin trabajo a 300 profesionales, aunque argumentó su decisión en las dificultades e incoherencia que presenta el marco regulatorio actual, la saturación de licencias de televisión digital terrestre y el desordenado desarrollo del sector que imposibilitan la viabilidad del proyecto. Se reconoció que el cierre se precipitó por la crisis económica y el desplome de la inversión publicitaria, sin perspectivas de recuperación a corto y medio plazo. Pero esto no lo cuentan. En enero de 2009, Prisa anunciaba la venta de Acaixa Investments por 4,1 millones de euros de su participación del 25% en el capital de la compañía boliviana Inversiones en Radiodifusión, propietaria en Bolivia de la red de emisoras de televisión ATV. Y además, Acaixa Investments ha adquirido una opción de compra sobre las acciones que el grupo Prisa tiene en Inversiones Grupo Multimedia de Comunicaciones, propietaria de los periódicos bolivianos La Razón y El Extra. Sin embargo, toda esa entrada de dinero no es suficiente para lo que necesita Prisa, según afirma Expansión. Prisa requiere una inyección de liquidez para afrontar el pago de una deuda bancaria que vence este mes de marzo y que asciende a 1.950 millones de euros, procedente de los fondos que destinó a la OPA sobre Soge Cable y cuyo pago ya tuvo que prorrogar anteriormente. Esto también se daba con el caso de Alfaguara, que es la que está pagando también las deudas del diario, de las pérdidas que produce el diario. Entre las salidas posibles se planteó la venta de la plataforma de pago Digital Plus, aunque se mantuvieron conversaciones con varios grupos desde France Telecom a Telefónica y no se concretó nada. Lo que más se avanzó fueron las negociaciones con la alianza Vivendi Telefónica para venderles Digital Plus por un precio que bajó desde 5.000 a 2.500 millones de euros, pero sin llegar a los 1.800 millones de euros, que ofrece la alianza hispano-francesa. Las informaciones más recientes apuntan a que el grupo está desestimando la venta de Digital Plus al no encontrar un comprador que ofrezca el dinero esperado y estudia la venta de la editorial Santillana. Así lo ha informado el banco Citigroup, que señalaba que la venta de Digital Plus ya no es una opción y que lo siguiente podría ser la colocación de Santillana, según publicó el diario económico Negocio. Los candidatos para esta adquisición serían Legardeur y Pearson. Según los expertos del grupo financiero Fortis, si realmente las conversaciones se han roto y no hay acuerdo a la vista para la venta de Digital Plus, el grupo encara grandes dificultades para reducir su deuda al no existir otro activo de Prisa con el valor de este canal de pago. La posibilidad de vender otros negocios como Santillana es complicada porque, tal y como está el mercado, encontrar precios razonables será difícil. Fortis asegura que aunque Prisa vendiera la editorial, necesitaría más efectivo para cerrar el asunto de la deuda. El problema es que la venta de Santillana rondaría los 1.000 millones de euros, una cantidad insuficiente para afrontar la deuda de 1950 que le vence el 31 de marzo del 2009, que ya, bueno, ya ha vencido. En cualquier caso, las últimas noticias para Santillana son buenas al conocerse que ha conseguido ampliar su negocio de libros en Brasil, de donde procede ya el 14% de los ingresos internacionales de Prisa. Brasil ya fue el país donde más creció el negocio de Santillana el pasado año, solo por debajo de Perú. Una vez más, las soluciones económicas de Prisa proceden de América Latina, lo que explica las evidentes intencionalidades en las que suelen incurrir los contenidos de sus medios cuando abordan la actualidad de esa región. Al no conseguir una vez más los fondos en el plazo establecido, los bancos descartaron entrar en el accionariado de Prisa, pero terminaron aceptando una renegociación de la deuda que le garantizará a la empresa de comunicación otros 3 años de prórroga para poder salir a flote. El consorcio liderado por los bancos HSBC y BNP Paribas, donde están también la Caixa, Caja Madrid y Banesto, aceptaron el plan de los responsables del grupo para una profunda reestructuración del país en 3 compañías, contenidos, impresión y servicios, además de la externalización del departamento comercial. La situación del grupo ya ha creado una grave conflictividad laboral en el seno del diario El País, tras la decisión del consejo delegado, Juan Luis Cebrián, de reestructurar el periódico y la compañía. Según su proyecto, el periódico se dividiría en 3 empresas para afrontar un proceso de convergencia redaccional y desarrollo multiproducto y multimedia. Es decir, vamos a recortar por todos los lados. La medida no ha sido bien acogida por los trabajadores, que consideran que les debilita como colectivo laboral y terminarán perdiendo derechos y garantías laborales. Incluso abre la posibilidad de segregar algunas actividades fuera del grupo. Ya se traspasó del departamento de publicidad a la empresa Vox News Publicidad, lo que provocó una huelga los pasados 26 y 27 de diciembre de 2008, que seguro tampoco ha salido en ningún sitio. La conflictividad no ha cesado. A finales de enero de 2009, los trabajadores desconvocaron una huelga que habían anunciado a partir del 31 de enero y que fue aprobada por el 73% de la plantilla. ¡Ojo! Sí. Finalmente, el inicio de una negociación con la empresa permitió la suspensión temporal. 2/3 de la plantilla, en fin. Las conclusiones que se pueden sacar de la grave situación a la que se enfrenta el mayor grupo de comunicación español son muchas y variadas, también las consecuencias que se derivarán. Si bien es verdad que la crisis es generalizada en el panorama de los medios y que los medios de comunicación están pagando ahora los excesos del pasado, pues gran parte de la deuda adquirida se deriva de operaciones de expansión llevadas a cabo durante los años dorados. Uno de los errores de Prisa podría haber sido buscar a toda costa un fuerte crecimiento que les garantizase ser un agente de poder político en España y América Latina, algo que sin duda logró, pero a costa de perder solidez empresarial. Ahora, sin muchos de los favoritismos que tuvo en España en los 80 bajo el gobierno de Felipe González, en especial los derechos exclusivos de emisión de los partidos de fútbol y el casi monopolio de la televisión de pago, y con una línea editorial en América Latina de agresividad permanente contra los gobiernos progresistas que ha superado los medios tradicionalmente de derechas, su futuro se encuentra más en peligro que nunca. Los directivos de Prisa pretendieron algo más que crear un gran grupo empresarial de comunicación y quisieron y necesitaban para continuar sus negocios gobernar en muchos lugares y ámbitos sin presentarse a las elecciones. Y ahí es donde han fracasado. Sus cuentas de resultados terminaron dependiendo demasiado de unos poderes políticos a los que no pudieron imponer. El Emporio necesita, para seguir avanzando, con concesiones de radio y televisión, exclusividades millonarias para la difusión del fútbol, contratos editoriales privilegiados, y al final no fueron tan poderosos para garantizarse todo ello. Pues así está el panorama del Grupo Prisa y por esto pues decidieron retirarle el anuncio de Le Monde Diplomatique y el anuncio de su siguiente portada. Y esto, todo esto que acabo de leer, pues es lo que no nos cuentan, ¿no? Y hay otra cosa curiosa que me encontré, creo que en bandaancha.eu o UE, sí, UE, es el portal de información y de foros de internet, que titulaba una noticia de la siguiente manera. Decía: Telefónica, la mejor operadora del mundo en todos los países y excepto en España. Esto es curioso. Dice: es incuestionable que el servicio que ofrece Telefónica en España es uno de los mejores, así lo recogen numerosos informes. Sin embargo, a nivel de ofertas, la operadora tiene un comportamiento muy distinto fuera de nuestras fronteras. Y aquí explican por qué. Dice: en España, Telefónica aparece posicionado como el operador incumbente más caro del viejo continente. Sus clientes pagan una media de 60 euros al mes por una conexión de 3 o 6 megas, en el mejor de los casos, y fuera de nuestro país el panorama es muy diferente. La operadora se transforma en un alternativo económico que planta cara a los ex monopolios comunitarios. Dice: en América Latina también están experimentando un crecimiento importante y fruto de ello son las inversiones millonarias que están llevando a cabo en países como Chile, Brasil o México. Dice: en España, en los últimos años han realizado varios aumentos de velocidad de bajada, alcanzando los 6 megabytes por segundo, y el precio medio es de 60 euros. Ahora nos vamos a Alemania, sí, en un momentito, y nos cuentan: su filial ODS ha lanzado ofertas de 16 megabits desde 25 euros al mes. Además, en su telefonía móvil ha estrenado una tarifa plana de voz sin limitaciones y cuenta con su propio OMV que ofrece llamadas desde 9 céntimos el minuto. A partir del 3 de marzo lanzará una oferta convergente que incluye ADSL, telefonía fija y móvil e internet móvil desde solo 32 euros al mes, todo esto junto. En el caso del Reino Unido, Telefónica ofrece en Reino Unido ADSL de 20 megas desde solo 19 euros. En el Reino Unido, o sea, aquí, y de hecho es más barato de lo que cuesta Yastel, que creo que está en torno a los 30 euros más las llamadas. Otra diferencia importante es que allí utilizan el anexo M, lanzado también recientemente por Yastel, que permite a los clientes británicos disponer de una velocidad de subida de 2,5 megas de velocidad, que ahora lo están aplicando, pero está en versión beta, pero que en breve lo podremos disfrutar todos. Dice: en telefonía móvil también cuentan con ofertas muy agresivas que sitúan a la operadora a la cabeza en competitividad. Mientras en República Checa, dice, mientras en España duplicaba la bajada hasta 6 megas por un euro al mes adicional, encima te cobran, en República Checa doblaba las conexiones hasta 8 megas de bajada y 512 de subida. También cuenta con una oferta de 16 megas de bajada, 768 de subida, desde 34 euros al mes. Y en 2006 lanzó televisión digital a través de ADSL. Porque como, igual que Yastel tiene Yastelia y bueno, realmente la televisión de Telefónica también va por internet. América Latina en este momento es uno de los motores económicos de la operadora y de hecho crece más que en Europa. En Brasil, por ejemplo, los 30 megas llegaron antes que en España y además son atractivos ya que tienen 5 megas de subida, que es bastante. En Chile la oferta tiene mayor velocidad de subida, 550, y en países como México, Perú, Ecuador, pues Movistar está captando clientes, más clientes que sus competidores gracias a sus tarifas. Y dice, diferencias con España. Mientras Telefónica no esté amenazada por sus competidores en banda ancha fija y móvil, no veremos ofertas similares a las de otros países. En España hay un problema gravísimo de competencia que nos sitúa a la cola de Europa. Por este motivo, el comportamiento del ex monopolio es muy distinto. De ahí que, en mi opinión, sea que Telefónica, una de las mejores operadoras del mundo, es de las mejores en el mundo, pero excepto en España. Perdón, era de Gustavo Toran en ADSL Zone. Es más, el problema principal de toda esta situación es que, como bien apunta Gonzalo, Telefónica era un monopolio español de telefonía. El problema es que cuando se liberó ese monopolio y se permitió la entrada de nuevos competidores, Telefónica, por ley de competencia, tenía que mantener los precios más caros para precisamente poder conceder líneas a nuevas operadoras que pudieran a su vez ofrecer precios más baratos, con lo cual sigue siendo igual de cara. Y bueno, de hecho es la más cara de todas, pero lo que permite es esa apertura a la competencia. Y de hecho, por ejemplo, las líneas de conexión a internet, teniendo en cuenta que Telefónica es la que controla, pero no es la propietaria de las centrales de Telefónica, tiene que revender las líneas. Si tiene que revender las líneas para que les salga barato a las compañías que compran, pues tiene que tener precios más caros para ser competitiva y ofrecer básicamente lo que ofrecen el resto de compañías en cuanto a velocidad y a tarifas. Bueno, si estuviera Vicente comentaría estas dos noticias que tengo aquí con más gracia, porque la verdad es que son absurdas. Bueno, la primera la cuento de memoria, que la leí el otro día, y era que un ladrón había intentado robar en una esteticien, y una de las chicas encargadas del local pues consiguió reducir al atracador, y bueno, hizo como que lo encerraba en el almacén y avisó a sus compañeras de que ya había llamado a la policía y tal, y bueno, y se olvidó un poco el tema, ¿no? Y luego se descubrió que esta mujer, pues digamos que después de encerrar al supuesto ladrón en el almacén, pues lo ató y le hizo tomar Viagra y le obligó a mantener relaciones sexuales con ella durante más de 8 horas a cambio de que no le denunciase por intento de robo. Con lo cual se ve que el ladrón pues acabó bastante perjudicado de la sesión sexual y tuvo que ir al hospital, y ahí pues se descubrió todo el pastel, y bueno, él le denuncia por violación y ella le denuncia por robo. Unas cosas que pasan. Y otra que me encontré en 20 minutos hace ya un par de meses, en concreto 3, dice, cazan a un ladrón por el ruido que hacía su armadura de utensilios de cocina. La gente es que está muy mal. Dice, la policía de Hangzhou, China, ha detenido esta semana, en la semana del 15 de febrero, a un ladrón gracias al escándalo que produjo su vestimenta, una armadura hecha con utensilios de cocina. En fin, cuando uno va a robar, lo que pretende es no hacer ruido, al menos para que no se enteren. Cuenta The Sun, entre otros elementos, el ladrón llevaba una tapa de una cacerola en el pecho, una olla a modo de casco y una tabla de cocina en la entrepierna, con el fin de protegerse en el caso de que los dueños de las casas que robaba le sorprendieran y decidieran tomar represalias. Sin embargo, lo que hicieron los cacharros fue alertar al propietario de la casa, que llamó a la policía después de oír cómo el ladrón tropezaba y caía al suelo de forma estruendosa. Cuenta, llevaba tantos cacharros de cocina encima que no sabíamos si arrestarle o pedirle que nos preparase algo de comer, bromeaba un policía tras la detención. El ladrón de 26 años puede ser condenado a 5 años de prisión. En fin, son cosas que pasan. Bueno, y rápidamente, que quiero quitarme más papeles de encima para la semana que viene ya seguir con el tema del cine. A ver si cumplimos ya, porque he fallado, no he hecho los deberes. Dice, en bandaancha.eu, una noticia esperanzadora. Dice, nada menos que el expresidente de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, y exdirector de EMI Virgin Norway, Erik Johansen, en una entrevista para el Norwest Dagbladet, explicó que la lucha contra las descargas en Internet por parte de la industria musical ha sido inútil y no está de acuerdo con que el P2P sea lo mismo que robar. Lo principal es que toda una generación ya viola el copyright y lo único que podemos hacer es buscar mejores soluciones. Y a modo de epílogo añade, nunca nadie ha ganado una batalla luchando contra una nueva tecnología. Precisamente el informe anual 2008 de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica tenía como tema protagonista las descargas de música mediante P2P y los primeros movimientos de varios países para ponerles freno. En él se cita a España como el país que menos dinero gasta en música online. Fíjate tú, qué casualidades. Y en el blog del Periscopio de Rosa María Artal me encontré que España, sueldos mileuristas, sueldos millonarios. Vamos a ver qué es esto. Dice, en el verano de la inflación 2008, para entenderse en euros, hay que quitar un cero. Por tanto, un kilo de tomates cuesta 2 euros y uno de naranjas, 1 euro. Francisco González es el asalariado mejor pagado en España. El BBVA que preside ha hecho pública las retribuciones de sus directos, que ha ingresado 16 millones de euros el año pasado entre sueldo fijo, variable y dotación para su fondo de pensiones. Apunte este último, en el que lleva acumulado, me imagino que será acumulado, porque pone aculados, 72,54 millones de euros. Además, dispone de un blindaje, por si le expulsan del banco, que asciende a 93,7 millones de euros, que recibiría en caso de que lo largasen, ¿no? Y eso que, dada la crisis, ha visto reducidas sus prestaciones un 5%, es decir, en 2007 ganó un 5% más. Los directivos españoles son los quintos mejor remunerados de Europa y el sueldo medio anda por los 4 millones de euros anuales, con una interesante revalorización anual del 15%, algo más que la inflación que nos aplican al resto. En España hay algo más, hay al mismo tiempo 11 millones de mileuristas, sueldos iguales o inferiores a mil euros mensuales, y seguimos ganando un 33% menos que nuestros vecinos de la antigua Europa, de los 15. Con un nivel medio de impuestos, una de las más altas elevaciones de precios desde la entrada del euro, nuestro poder adquisitivo ha mermado en los últimos 10 años. La OCDE lo ha cuantificado, dice que el salario real medio español ha bajado un 4% en esta última década. Con el permiso tácito de mi editorial Foca, reproduzco el cuadro orientativo que incluyo en mi libro España, ombligo del mundo. Bueno, aquí pone, Dinamarca, el salario mínimo no hay y el salario medio es de 3.250, Reino Unido 1.200 y el medio son 3.000, Luxemburgo 1.500, salario mínimo 1.500 y el medio son 2.800. Y España pues se encuentra al final de la tabla con 599, los famosos 600 euros, y el salario, cuando el salario medio más o menos ronda los 1.524, y solo por detrás de España está Grecia y Portugal, en el que en Grecia no hay mínimo y en Portugal 437 frente a 891 de media. Dice, pongo ejemplos tangibles. En Dinamarca los camareros ganan 2.300 euros al mes más propinas por jornadas de 37 horas semanales por atender, por ejemplo, un restaurante con terraza. Alguien que llegue sin preparación alguna obtiene desde el primer día 1.500 euros mensuales, más propinas, insisto. Otro caso, uno de los sueldos más bajos de Suecia es el de conductor de autobús, de los más bajos. 1.800 euros por 40 horas semanales. Los suecos miran incrédulos a quien les dice que ser 1000 euristas en España es casi un lujo frente a los menos de 600 euros de salario mínimo que se han venido cobrando hasta ahora. Y bueno, aquí comenta en la foto, podéis ver que sus precios no difieren tanto de los españoles, incluso las naranjas son baratas allí que aquí donde las producimos. 1,80 cuestan hoy en el súper de unos grandes almacenes en oferta. El paro nos acosa a los empresarios y hasta el ministro Corbacho piden moderación salarial. ¿No es una desvergüenza? Pues un poquito sí. Bueno, después de haber removido un poquito la actualidad de hace ya un par de meses con la cucharilla, me voy a despedir porque no me quedan... Bueno, tengo mucho tema aquí, pero no me va a dar tiempo, así que os recuerdo que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico lacucharillaradio@gmail.com y en nuestro blog lacucharilla.blogspot.com, también donde colgamos un poquito las cosillas que nos hemos encontrado, por si queréis buscarlas también y leerlas vosotros mismos. También recordaros que este jueves comienza... la quinta andadura del 10DB, con Vetusta Morla, Mis Cafeína, The Baltic Sea, The Cat People, en el auditorio de la Casa de la Cultura a partir de las 9 de la noche. Y nada más, creo que el último cambio que había habido es que hasta mañana precisamente se podrán comprar entradas anticipadas para el concierto Mestizo, que es del día 16, si no recuerdo mal, con Perel, Los Delincuentes, Macaco, Los Atlántidos y Andreas y Alba. De todas formas, en www.10db.org tenéis toda la información. Y nada más, me despido hasta la semana que viene y nos vemos y nos oímos aquí en La Cucharilla. Hasta luego.